Toma de Loma de Zamora. Bueno, ustedes mismos pueden presentarse. Bueno, yo soy Germán. Bien de acá, ahí se escucha. Bueno, yo soy Germán, hace algunos años que estoy ahí en La Toma, participando de manera independiente. Si bien conocí el lugar como con otra organización, ahora estoy ahí hace, no sé, unos 5 o 6 años activando las asambleas y bueno, venimos a invitarles para el cumple, un nuevo aniversario de La Toma. Y vos, arrímate al micrófono. Buen día, gracias por la invitación. Mi nombre es Ivana, también participo del espacio cultural de La Toma, de las asambleas. Activo taller de pintura y de tatuaje en el espacio. Así que, nada, les esperamos. Todos bienvenidos, quien se quiera sumar. Maravilloso, ya vamos a ir profundizando por eso. Pero para el inicio, y que fundamentalmente definido hacia las personas que viven en la zona sur, ¿dónde se ubica? ¿Dónde está esa toma que ya en el 2002, que digamos está funcionando desde el 2002? Desde el 2002, sí, estamos en Lomas de Zamora, República Árabe Siria, 75, segundo piso, a pasitos de la estación de Lomas de Zamora. Arriba de la estación. Un punto, la verdad, que está bárbaro. Para lugares así, espacios así, está buenísimo, porque estar en la estación es como... Tiene mucho acceso. Es un espacio para habitar, para conocer, quienes no conozcan. Entiendo que oyentes de la radio, por ahí muchos conocen el espacio, pero bueno, hay quienes no. Ahí en la estación. Sí, se ve todo desde la estación, ves todo el círculo lomense desde la terraza. Tiene unos atardeceres hermosos. Bueno, estamos hablando de un edificio grande. ¿Cuántos pisos? Y son dos pisos. El primer piso está ocupado por algo del municipio. En este momento creo que tienen algo de adolescencia y de infancia. Y el segundo piso y la terraza lo ocupamos nosotros. ¿Y qué hay en la terraza? En la terraza hay unas vistas hermosas, en su momento hubo huerta, pero bueno, ahora hay algunas plantitas aromáticas que, bueno, se cuidan colectivamente. Y este sábado, en la terraza, justamente, vamos a hacer la fiesta de aniversario de La Toma, 23 años. 23 años, 23 sí, años. Con muchos artistas, muy buenos, la verdad que va a estar lindo el sábado en la terraza. Hablando de la terraza, ¿no? Una pregunta tonta. ¿Se cambia por lluvia? Porque estoy imaginándome ahí al aire libre. Sí, pero abajo, en el escenario, así que no, eso no hay problema, está pensado y organizado. Si llegase a hacer, esperemos que no, porque la verdad que es un espacio divino la terraza para estar al aire libre bailando, luchando y diciendo no. Claro, porque te iba a preguntar, estamos hablando de jodas. Muchas jodas, ¿no? Esa es la idea que te da también a vos, Úrsula. Terraza me da esa idea. Sí, sí. Hoy, y eso puede, porque estamos hablando de la fiesta, del aniversario, 23 años, y por ahí puede ser una idea distorsionante, porque la toma, ¿qué es la toma? Es un espacio cultural, un centro cultural que se maneja de forma asamblearia. Las asambleas son horizontales. Toda la comunidad de La Toma puede hacerse parte y quien quiera venir desde afuera también a proponer eventos, a proponer talleres. Pero básicamente es un espacio cultural de lucha, de autogestión, cultural y social y político también. Hay varias agrupaciones también que se juntan y se reúnen en el espacio. Y bueno, eso. Sí. Vos decís, es un espacio, bueno, lo primero que llama la atención, ¿no es cierto? Sobre todo, yo calculo a gente que tiene, bueno, más de 40, que ya tienen 23 años de permanencia y que es muy difícil mantener un espacio de esas características, es decir, autónomo, sí. En el tiempo, ¿no? Sí, la verdad que... pero está re bueno, la verdad que por eso celebramos y decir, che, qué bueno que hayan pasado 23 años y que esto se siga autogestionando. Hoy en día somos las personas que estamos ahí, las asambleas más que nada, y también por eso la invitación no es solo para Fetis, sino también para usar el espacio, porque estamos viviendo momentos re pesados, se va a venir cada vez más complicado, uh-huh. se les va a venir más jodido los espacios porque no le gustan estos lugares a las gentes malas, y está bueno que se conozcan estos lugares, porque si bien está ahí arriba la estación, por ahí no es muy conocido, o gente que pasó por el espacio en algún momento y se alejó, por ahí nos vuelve, y es importante saber que en estos momentos estos espacios están para usar, para resistir, porque es la manera en la que a través de 23 años se ha logrado mantener... Efectivamente. Por eso. Y hablando de esa persona que desde la estación ve el edificio y tiene alguna noción, ¿qué es lo que se puede hacer? Si yo voy por ahí, me llaman la atención, toco el timbre, supongo que no habrá timbre, pero no sé, entro. Sí, sí, tenemos timbre. ¡Hay timbre! ¡Hay timbre! Bueno, toco el timbre insistentemente, seguro que a la primera no me abren, y yo les digo, ¿qué es esto? ¿Qué puedo hacer acá yo? ¿Cómo me convencen de que lo habite? Y en principio, bueno, es acercarse a las asambleas, ¿no? Que hoy en día son los jueves, cada 15 días los hacemos, y charlar las propuestas. A ver, es un espacio que es comunitario, es para acercarse, si bien hay cuestiones, no sé, vas a venir con cualquier historia y que no va, como, sí, obviamente no decir, no, esto no va, pero la mayoría de los casos es como... O sea, espacio libre de violencia. Libre de violencia, y cabe destacar que es un espacio recuperado, que es un espacio ocupado. Actualmente tenemos poquitos talleres, pero... ¿Qué talleres? Taller de tango, por ejemplo. Sí, sí, hermoso taller de tango inicial. ¿Tienen como buenas baldosas? Sí, sí, hay pista de baile. El sábado van a dar una pequeña demostración, les compas de tango. Con música en vivo. También hay entrenamiento los lunes, hay un entrenamiento que es de yoga y kickboxing, o sea, toda la elongación la hacen con movimientos de yoga y después hacen la parte de kick. Y los miércoles tenemos Muay Thai, que está enfocado más que nada en autodefensa. Nos planteamos situaciones de que puedan suceder en la calle o en contextos y de qué manera liberarse o defenderse de esos posibles ataques desde, bueno, la autogestión del cuerpo y de la defensa. Porque, bueno, entre paréntesis, si no nos cuidamos entre nosotros, no nos cuida nadie. Es un poco así. Bueno, después también se juntan a ensayar grupos de teatro, grupos de baile, pero ya son como grupos más cerrados que tendrían que conversar con la gente que gestiona esos grupos. Perfecto, para pero, poder sumarse. Pero digamos, si yo soy participante de un grupo de teatro, ¿puedo acercarme a la toma para charlar y preguntar a ver en qué condiciones puedo ir ahí a ensayar? Claro, sí, sí. Además que no es un espacio que te va a cobrar o sea, es que está buenísimo, o sea, para grupos así también está bueno para hacer, para habitar el espacio, porque no es que, no sé, en cualquier lugar te cobran sala, o mismo los artistas, los músicos que tienen que pagar para tocar, qué sé yo. Y por el contrario, la toma tiene las puertas abiertas para que se desarrolle el arte y la cultura también, ¿no? Y que eso también es para destacar y decir, che, es un espacio donde hay, están los talleres que ahora decía la compa, y en otro momento han habido, no sé, miles de talleres. De hecho, hay una muestra el sábado de fotos del polaco. ¿Qué polaco? No sé, creo que lo conocen por aquí. El que nos está dando y quitando el aire. Ese, sí. Ese y hay fotos muy lindas. Hay una que me creo que están los talleres que había en ese momento, en el 2003, 2004, no sé cuándo serán las fotos. Talleres de todo, había de circo, no sé, de todo. Y por ahí está bueno, pensé decir, che, la cantidad de cosas que han sucedido acá. Y decir, qué bueno que esté este espacio abierto para que las cosas sucedan en este momento que hay que hacer, ¿no? Y eso está bueno, o sea, es acercarse con la propuesta y si el espacio está, si está todo bien, si no... El espacio está. Le preguntamos al polaco entonces en qué circunstancia esas fotos que él ha tomado hace, no sé, veintitantos años están allí. ¿Por qué? Buen día, compas. ¿Cómo andan? Bueno, primero felicitaciones por seguir habitando y construyendo en ese lugar. Que es hermoso que haya una continuidad, más allá de que la gente que lo habite y lo ocupe se vaya renovando y también se renueva el proyecto, ¿no? Seguramente. No, los recuerdos que tengo eran una reflexión bastante, ¿cómo se podría decir?, endogámica en cuanto a los medios alternativos. Nos confiaron a Argentina Arde Sur, nos confiaron el registro de esa entrada, no la entrada, sino ese primer día de limpieza, de recuperación del lugar. ¡Upa! ¿De qué año estamos hablando? 22 de noviembre del 2002. Pleno auge, pleno auge de las asambleas populares, sabiendo la tarea que veníamos desarrollando como medio alternativo Argentina Arde, nos dijeron, bueno, va a pasar esto. Necesitamos un lugar, había 3-4 asambleas populares de la zona, 2 de Lomas, la de Temperley, y después, bueno, todos los movimientos sociales de la zona y algunas organizaciones políticas también y sindicatos confluyeron ese día y se entró, a los 2 minutos ya se estaba limpiando todo, se estaba haciendo toda la cartelería, se estaba organizando todo. Entonces, bueno, primero esa reflexión de cómo organizaciones de una zona confiaron en un medio alternativo, que es lo que más queremos. Cuando entendemos que estamos para algo, nos sentimos orgullosos de eso. Y después eso, ¿no? Fue un buen comienzo porque nació desde las organizaciones populares de la zona, que eran las que marcaban un poco esa agenda independiente de las asambleas populares, ¿no? Después, como todo espacio, se va transformando, va buscando su identidad, su camino, y ya no dependió de cada una de las asambleas, sino que fue la toma tenía su propia asamblea. Ajá. Entonces, a partir de ahí, bueno, todo lo que comentan los compañeros. Pero bueno, buenísimo que no se haya perdido. Se perdió en un momento, hubo una épica batalla contra el municipio, los punteros y el lumpenaje de afuera, no el de adentro. Hay que conservar una cuota lumpen. Pero se recuperó ahí tironeando, estaba gendarmería, hubo tiros, todo. Con tipo 2004? Sí, algo así. Sí. Estaban aprovechándose. Estaban viendo que querían tomar el edificio, querían recuperarlo. Estaba abandonado cuando se recupera. ¿Y qué funcionaba ahí? Cuando se recupera estaba abandonado, pero ¿de qué era? ¿Hace mucho? Sí. ¿Mucho antes? Sí. Supuestamente fue el primer tribunal de Lomas de Zamora. Ah. Esa era la idea, tener los tribunales de Lomas de Zamora. No sé si 70. La arquitectura, ustedes vieron, es muy de dictadura, ¿no? Tiene sí. Esa impronta así de concreto. Cemento. Sí, con hormigón. Luego, yo cuando estudiaba en el medio caño, nos rateábamos y íbamos a jugar a los videojuegos, ahí en el primer piso y segundo. Funcionó, después de los tribunales era sí. Esos salones de videojuegos. Y abajo había una galería comercial. Ah. Todo eso con el menemismo y arriba en algún momento me dijeron que había tipo un boliche, un lugar de un también banda, creo que sí flema, no sé, pasaron muchos artistas de sí. La época sí, sí, mutó, sí, mutó un montón el edificio estudio, el lugar. Sí, vieron que el segundo piso está todo pintado de negro, eso era por en la época del boliche, así que bueno, funcionaron esas cosas, quedó todo abandonado. Totalmente abandonado, y en un momento se recuperan en el 2002, lo recuperan las asambleas populares. Para el pueblo. Para, claro. Y funcionaban merenderos, talleres, todas las organizaciones que necesitaban un lugar para reunirse y resistir contra Dualde, contra todo lo que se vino después, ese lugar estaba. Así que biblioteca, talleres, millones. Así que sí. Y en el 2004 lo quisieron como recuperar para el municipio, digamos. Era un ensamble entre sectores muy rancios. Alguna parte sí, okay. Era la municipalidad con sus punteros. La causa estaba paralizada. Iba a ir a un juicio civil y no se podía innovar. O sea, ellos no podían entrar, el municipio. Entonces, por abajo de la mesa, mandó a sus matones. Que haga. Sí, estaban de obra en la galería, abajo, en el planta baja, y rompen. Opa. La escalera, que es de concreto. Un boquete. Hacen un boquete y se roban la cocina, la heladera, y ocupan. Y mandan como fuerza de choque a los albañiles. Y entonces cuando viene toda la gente de la toma a recuperarlo, se hace una caravana, se arrancan los chapones, porque ya habían puesto unos chapones de esos donde ponen publicidad, arrancan todo, queda todo al desnudo, viene gendarmería, tira tiros, y ponen enfrente el capataz, barra puntero, pone a los albañiles adelante para que se peleen con la gente. Y entonces los albañiles primero no hablaban, y después dijeron, ustedes vienen a sacarnos nuestro trabajo. La estrategia del municipio era hacer enfrentar a ciudadanos, entre comillas, contra trabajadores. Si hubo forcejeo, el abogado decía, acá no hay que hablar con nadie, acá hay que empujar a la gente y entrar. ¿Por qué? Porque no hay ningún papel que avale que hayan entrado. Y se entró, y bueno, y ahí se recuperó, y bueno, eso. Bueno, después de lo que nos está contando el polaco, eso no tendríamos fiesta. Claro, qué bueno que se haya mantenido y con esa línea y que no se haya ido para otros lados. Claro, bueno, yo tengo un recuerdo de ir a la secundaria y que en la salida de la escuela estén repartiendo fanzines en el Instituto Lomas, estén repartiendo fanzines contando esta situación y denunciando por ese medio esto, ¿no? De que se metieron, que rompieron, se llevaron cosas, rompieron equipos de música. Me recuerdo de eso, que medio me impactó porque yo hasta ese momento no tenía ni idea de que todo esto podía llegar a existir. Onda, 15, 16 años tendría como mucho. Hoy, a propósito de eso, bueno, la siguiente pregunta que queríamos hacerlos ¿cómo ustedes llegaron a la toma? ¿Cuál fue el recorrido y por qué están en la toma hoy sosteniendo ese espacio con tantísima historia, ¿no? Bueno, yo la primera vez que subí a la toma, yo sabía que el lugar estaba desde ese momento, pero bueno, a mis 20 cortos recién, veo unos afiches de un taller sobre amor libre que lo daban en una biblioteca, la biblioteca Gramínea, que funcionaba en ese momento dentro de la toma, y me llamó mucho la atención porque empezaba a leer sobre anarquismo y era como todo muy de lectura únicamente, no conocía gente dentro de ese ambiente. Y como era una charla abierta a la comunidad, me mandé y subí. Y bueno, primero me recibieron medio raro, era otra gente que no está más, pero bueno, siempre es como que alguien que cae con un paracaídas medio que llama la atención, de dónde salió, no la trajo nadie, no, entré por un afiche. Y después, bueno, como soy artesana y soy feriante, también me fui sumando a diferentes actividades y ferias. Así que vos sos artesana. Y perdón, entre paréntesis, ¿te gustó esa charla? Fue interesante, sí, fue interesante, sí. Se dio mucho al debate. Es un tema bastante rígido, ¿no? Sí, seguramente hubo mucho debate. Sí, así que la convocatoria para vos fue afiches contando una actividad que se llevaba adelante. Claro, fue como la manera de encontrar la puerta abierta y subir. Y bueno, después fui sumándome a ferias, que siempre se hizo mucho. En cada evento que hay en la toma tratamos de sumar feriantes autogestives, artesanes, artistas que le suman a la propuesta y les sirve también como medio laboral, laboral. Una ayuda mutua. Claro, vengan ahí, y despliegue lo que ustedes hacen. ¿Y vos, estimado? Yo llegué por una organización, yo militaba en la Fora en algún momento, y recién estaba pensando muy loco porque habíamos alquilado con mi pareja, con mi compañera, un lugar que ahora vivimos ahí para hacer un centro cultural. Ya queríamos armar algo para hacer que hayan talleres o algo. ¿Ahí en la zona? No, en casa, en Lanús. Y una vez hicimos, no sé cómo, fue una piba de Kurdistán, una compañera, a dar una charla, y no sé cómo estaba ahí, un día estaba ahí, y cayeron unos compas, era prueba que los conocí, y ahí fui a parar a la toma. Después me acerqué, y ahí conocí, bueno, en casa vino la municipalidad, no cerró, no nos dejó hacer nada. La de Kurdistán. No, eso fue en casa, no fue para la toma. Pero gente que fue a la charla, estaban en su momento haciendo asambleas en la toma. Ajá. Y ahí fue que me acerqué. Después me fui a la organización y me acerqué por necesidad, conociendo el espacio, decir, che, acá está bueno esto, me acerco por acá. Y me acerqué de manera particular a las asambleas. hoy. ¿Y vos desarrollás alguna actividad en particular ahí? No. ¿Haces de todo? Sí. Arreglo muchas cosas. Arregla. Germán es el arregla tutti. Hoy, el pero qué desgracia. ¿Y seguís viviendo por allá? Porque podíamos incorporarlo. Sí, pero bueno, igual te hago teatro también, entonces sé que hay un espacio para hacer cosas y también hoy, además de arreglar, sé que está el espacio para hacer talleres o algo, así que en algún momento habrá. Por ejemplo, quería hacer hace poco, que todavía no lo largo por cuestiones de organización, que ahí estarían invitados también, y está bueno. Hágalo usted mismo, que es talleres de reparación. Me encanta. De boludeces, digamos. Sí. Así que eso en algún muy momento útil, va a suceder. Muy útil. Sí, va a tener convocatoria. En esos momentos. Se podría grabar también. Digamos, en las baldosas ahí del... lo sacamos por streaming. Claro. Donde bailan tango. Estimado, el tiempo se nos ha ido volando. Por último, díganos, agréguenos lo que ustedes quieran. Bueno, un repasito por la convocatoria, por la invitación para este sábado 15, que arranca a las 19 horas, a las 7 de la tarde. Van a haber artistas, varios artistas, bien mezcladitos para todos los gustos. Va a haber tango, va a haber murga, una murga linda, una murga oscura, una murga negra, cumbia, rap, reggae y punk. O sea, es bien variadito. Para todos los públicos. Empieza a las 7 y termina cuando las velas no ardan. Cuando salga el sol y pique. Y es muy lindo el amanecer, es tan lindo como el atardecer, así que si llegamos hasta esas horas, bueno, va a haber un regalo. Está un poco grande, pero queremos Y vos, estimada, ¿qué querés agregarnos? Bueno, nada, un poco repasar lo que ya veníamos diciendo, de que el espacio está abierto para propuestas, talleres. Nos encantaría que se sumen talleres nuevos, ya que estamos como con poquitas actividades. Cuesta mucho sostener en estos tiempos tan difíciles, donde hay que estar corriendo atrás del mango y de las necesidades diarias. Cuesta mucho, soy consciente de eso, que cuesta sostener un taller, tanto ofreciéndolo como asistiendo. Pero la voluntad está, las puertas están abiertas. Se me ocurre uno, perdón. Sí. Taller de radio. Para de una radio. Sería hermoso, Roma, ¿no? Sí, hermoso. ¿Y redes, las redes sociales de la toma? Lo que más se maneja es el Instagram, la toma Lomas. Es Centro Cultural y Comunitario, pero las es CCIC la toma. Hay que ver eso. Claro, CCIC la toma. Hay que ver porque hay otro lugar en alguna parte que también se llama la toma y a veces se cruzan las etiquetas del Instagram. Perfecto. Pero bueno, buscan el que es de Lomas de Centro Zamora. Cultural y Comunitario. La toma de Lomas. Cerquita, muy cerquita de la estación. Está en la estación, claro. Perfecto. Bueno, esperemos que esa fiestita sea un éxito y después de la fiesta, siga la lucha. Y digamos, ingresen varias manos para sostener esa lucha y proyectarla. Ojalá que sí. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por haber venido estos 4 pisos. No, bueno, les esperamos allá subiendo 2, 3 con la terraza. Así que gracias por la invitación y por el espacio para contar un poco cómo funciona la toma. Y bueno, puertas abiertas para quien guste acercarse. Maravilloso. Muchas gracias, estimadísimo. De lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. Información de la red de medios alternativos en tu radio. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Yo quiero todo. Soy agradecida, pero lo que tengo no es regalo. A acepto todo lo que viene, que sea bueno o malo. Que cada uno tiene una partida pa' jugar, pero yo siempre llego a donde yo quería llegar. En esta vida siempre hay algo que sacrificar. Ay, no te cruces mi camino, córrete pa' allá. Ya ves, dejé mi pena en la casa, palo santo pa' limpiar. No llevo cruz en el cuello, yo sola me sé cuidar. Vivo como un inmortal, aunque pueda morirme ya. Aunque pueda morirme ya. Aunque pueda morirme ya. Esta lluvia la paz. Todo el fuego que traigo está. Aunque pueda morirme. Tírame con todo que yo lo aguanto. No le prendo vela a ningún santo. Ya viví, ya estoy cura de espanto. Antes que me caiga me levanto. Por lo mío haré lo que sea, aunque sea morirme ya. Aquí no hay nadie que me proteja, ni tampoco hay necesidad. Dejé mi pena en la casa, palo santo pa' limpiar. No llevo cruz en el cuello, yo sola me sé cuidar. Bueno, hemos vuelto a este Enredando las Mañanas. Y vamos con la columna económica. Me sobra mesa al final del sueldo, se llama la columna. Espero que esté Tincho del otro lado. Por favor, Tincho, no me traigas malas noticias. Y por eso no habla, porque no tiene buena noticia. Bueno. Culminada la columna, te agradecemos mucho. ¿Y dónde nos vemos? ¿En la lucha? Polaco, te escucho muy mal. Bueno, el Chino va a hacer todo lo posible, que no es mucho, para ver si nos podemos escuchar mejor. Ahí escucho mejor. Bien, vamos, Chino, todavía. Bueno, ahora sí. Compañero, solo buenas noticias, por favor. Depende. Si sos un trabajador precarizado, capaz te interesa la reforma laboral. Pero no sé si es una buena noticia igual. O sea, no van a legalizar tus derechos, sino que van a